Lady, entonces cuéntanos, dinos todo tu nombre. Lady Mirena Espinal. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿Naciste aquí en Santo Domingo? Sí. Sí. ¿Y vives con tu tía? Sí. ¿Verdad? ¿En qué grado estás? ¿En séptimo. ¿En qué colegio? La institución educativa La Candelaria. ¿Y cuál es tu materia favorita? Sociales. ¿Por qué? Porque me va muy bien. ¿Sí? ¿Y qué es lo que te gusta de sociales? Cuéntanos. Porque la profesora nos pone a averiguar sobre cómo era antes, la antigüedad, y entonces a mí me gusta mucho saber cómo era antes. ¿Y de esas cosas que has aprendido, qué son las cosas que más te sorprenden, por ejemplo? La Edad Media. ¿La Edad Media? ¿En serio? ¿Y por qué? Cuéntame un poquito de eso. No, porque habían muchos esclavos, que había la villa donde habían algunos trabajadores que trabajaban para los nobles. Sí. Y que ellos tenían que trabajar, que hacían un trato con los nobles, que si ellos trabajaban para ellos, ellos les daban una tierra donde ellos podrían vivir. Ajá. ¿Te llama la atención todos esos sistemas distintos? Sí. ¿Entonces te encanta la historia? Sí. ¿Y alguna vez has estudiado un poquito de historia del arte, por ejemplo? Eso sí no te han dado hasta el momento. No. Pero a ti te encanta dibujar, me dijiste el otro día. Sí, a veces cuando me lo propongo. Ajá. Y entonces muchas mariposas, más que todo. Sí. ¿Y qué más? ¿No te ha dado por dibujar esos castillos de la Edad Media, por ejemplo? No. No. Los imprimo. Y a ver, ¿qué más me cuentas? Entonces, ¿te encanta sociales? ¿Y de segundo? De segundo, física. ¿Física? ¿Y física por qué te llama la atención? Porque la persona nos pone a hacer muchas recreaciones lúdicas. Ajá. Y entonces la persona nos pone a hacer muchas cosas y por eso. ¿Y qué tipo de cosas son las recreaciones lúdicas? ¿Cómo es eso? Nos pone a saltar lazo, a jugar baloncesto. Ajá, y entender cómo lo que sucede ahí entonces. Sí. Sí. ¿Y cómo se llama tu mejor amiga en el colegio? No. ¿No tienes? ¿Eres más bien solitaria? Sí, tengo la profesora de sociales. Sí, con ella te llevas muy bien. Sí. ¿Y conversan de todo entonces? ¿O qué? No, pues de todo no. Entonces te mantienes entre los libros de sociales. Eso está muy bien. Sí, porque yo tengo uno, entonces nos pusieron una tarea en esa, entonces yo lo llevé a la profesora, creo que ese sí se podía sacar. Porque como en ese tengo toda la información. Uh-huh. ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Enfermera. ¿Sí? Segurísima. ¿Te gusta cuidar a las personas entonces? Sí, porque como yo era la que cuidaba a mi mamita mientras que mi tía trabajaba. Sí. Entonces yo era la encargada de darle la droga, hacerle los inhaladores. Y te hace mucha falta la mamita, me imagino, entonces, ¿sí o no? Y hace muy poquito. Entonces, ¿piensas que te gustaría ayudar a cuidar a las personas también? Sí. Súper. ¿Y te gusta el disfraz de enfermera? ¿El uniforme de enfermera? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño jardín de los sueños acá arriba. Sí. Y le vamos a poner flores, ¿de qué colores? Los que a la gente ya le gusten. No, pero tú también tienes que escoger porque tú también vives acá, ¿no? Puede ser naranjadas, rosadas, azules, rojas. Y entonces vamos a traer aquí también y ponemos unos cojincitos para estudiar sociales. Bueno. Bien relajadas. Sí. Y bueno, entonces, a ver, ¿qué más nos cuentas? No sé. Cuéntanos otro sueño, por ejemplo, fuera de ser enfermera. Ingeniera. ¿Ingeniera? Civil. ¿Sí? ¿Como para construir metrocables? ¿O qué? ¿O puentes? ¿Qué te imaginas haciendo? No, porque como eso es para hacer planos. ¿Planos? Ok. Entonces te gustas por la parte de dibujo. Sí. En eso hay ingenierías hay como miles, ¿sí? Miles. Entonces, hay, pues es que de planos también está la arquitectura. Arquitectura. había ingeniería de calles, pero se daba más pereza. Agrícola. Agrícola, para plantas. ¿Y vas a aprender a hacer plantas, a cultivar las plantas con nosotros? Sí. Yo sí. Estaba esperando que usted viniera, pero como usted se demoró tanto. Y tú y yo nos conocimos de primeras, ¿te acuerdas? Que una vez yo vine a hablar contigo y nos conocimos. No, que es que mi tía me dijo que ya no nos iba a poder hacer eso por ese charco. Sí, pero entonces vamos a arreglar el charco, ¿verdad? Para poderlo hacer. Oye, Lady, cuéntame como chismes, pues, ¿te llevas bien con tu prima? No, con la... ¿Con la que vives? La que vivo, porque es que ella es muy grosera y ella por nada le contesta a uno, y a la mamá también a veces se le contesta y a mí no me gusta. ¿Y tú eres más juiciosa? Pues, todos me dicen por acá que yo no tengo nada que con problemas, que por acá, que yo soy una niña muy juiciosa. ¿Y es que hay muchos que tienen muchos problemas entonces, o qué? Por acá la gente se mantiene como en chismes, entonces se pelean por chismes, que por cosas que no son. ¿Y a ti no te interesa nada de eso? ¿Para qué? Para que sí, no me importa lo que ellas hagan, como yo no soy la que estoy metida en eso. Sí, me parece muy bien. Y árboles frutales. Eso, hablemos de árboles, por ejemplo. ¿Cuáles son tus frutas favoritas? El melón. El melón. ¿Y tu verdura favorita? La zanahoria. La zanahoria. ¿Y cuáles árboles te parecen súper bonitos? ¿Conoces a los árboles un poquito o casi no? Casi no. No. Por ejemplo, si yo te digo ese es un palo de mango, ¿sabes más o menos en tu cabeza cómo es? Sí. Sí, palo de mango sí. ¿Y cuál otro te parece bien lindo? No, el de las manzanas. Ajá. No conozco pues casi de árboles. ¿Y de flores? Más o menos, las que tiene mi tía ahí. Sí. Y me dice que también los claveles, ¿verdad? Sí, y también las rosas. ¿Tú normalmente subes aquí a la terraza? ¿Para qué? Extender la ropa. Sí, ¿y qué días lavan la ropa, por ejemplo? Los lunes, pues cuando hice festivo, para que no se me amontone la ropa, y hoy. ¿Tú lavas normalmente? Sí. ¿Ayudas con las cosas de la casa? A veces. ¿Y quién cocina, por ejemplo? Mi tía. ¿Y cocina rico más o menos? Por acá todos dicen que cocina muy bueno. Pues los que han venido dicen que muy bueno. Ajá. ¿Y tú la has ido aprendiendo un poquito o no mucho? Sí, ella me ha enseñado mucho. ¿Y qué sabes cocinar, por ejemplo? El arroz. Que ya se me enseña que cuántas de arroz, que cuántas de agua, fritar papas. Sí. Pues lo más común. Ajá. Arroz, papas, ¿qué más es común, por ejemplo? La sopa de arroz. Sí. ¿Qué le pone? ¿Rico? ¿Hm? Y calditos, así. Sí. Así es que a mi tía lo sabe, yo le digo que me enseño, ya me dice que vea para que aprenda. ¿Qué era lo que más le gustaba a la abuelita? Una abuelita, los frijoles, a mí sí. También. ¿A ti también? Pero con coles. Con coles. ¿Y ya lo sabes hacer? Eso es difícil. Eso es difícil. Y... Difícil pero fácil. Sí, eso se aprende. Difícil sí. Pero fácil. Sí, difícil cuando uno lo sabe y fácil cuando uno ya sabe. Se aprende. Paula tiene dos hijos y normalmente se mueren de hambre. Porque ya no cocina nada. No, es mentira, yo sí cocino. Últimamente está aprendiendo, yo creo que le vas a tener que dar clases tú. Pero yo sí sé hacer unas lentejas muy ricas. ¿Sabes hacer lentejas? No me gusta. ¿No? No. Las lentejas son deliciosas. Entonces va a aprender a hacer frijoles. Y... No, pero frijoles también es rico. Frijoles es rico. Y a ver, hablemos como de cosas favoritas, como cuál es tu animal favorito. La tacita de té. Ay, los perritos chiquitos. ¿Sí? Los que no crecen porque los otros que me trajeron uno y lo devolví porque me dio miedo, porque era un labrador y no me gustan. Muy grande. ¿Pero te gustan mucho los perros o solamente ese particularmente? Ese. Ese. Sí. Y... Bueno, ya me dijiste que tu color favorito es el turquesa. Sí. ¿Tu día favorito de la semana? El viernes. Pero no es que te guste estudiar, ¿ah? Sí me gusta, pero es que hay mucha pereza. Levantame a las 5:20. Sí. Uy, sí. El mejor día entonces es el sábado por la mañana, que no puede dormir. Tampoco, porque me llaman para ir por las arepas por la mañana. Ay, ¿a qué horas? A las 8. Y los domingos a las 9:25. ¿Y las arepas son para comer en la casa o qué? Sí, sí, es que ese mismo día las hacen. Uh-huh. Las hacen en carbón y las comemos acá. Ya compré 3 paquetes para la semana. Uh-huh. Ah, pero muy rico. Delicioso. ¿Y vas sola, no vas con tu prima? Eso es súper difícil, ya. Sembrar maíz. Y como es de bonito además. Sí. No sé qué tan difícil será. Como para uno tener en un muro, como una cosa llena de maíz. ¿No? Sí. Maíz para comer arepa. Delicioso. Sí, es que mi primita casualmente no me acompaña porque ella le da mucha pereza. Ella no le gusta hacer favores. Ya solo para que juegue fútbol. Pero es la verdad, pues que ella casi no me acompaña ni a su mandado, nada. Oye, y en eso de las terrazas, ¿has pensado entonces cómo el mantenimiento para la tierra? Porque como eso necesita abono en un momento dado, sí. Ese abono para que no tengan que pagar lo que tengan con compost, que aprendan a hacer compost, porque con eso ya lombrices, sí. Y compost es súper sí, yo creo que Lady va a ser una súper tesa para aprender a cultivar de todo también, ¿sí o no? Porque yo creo que a ti te puede gustar. Sí. Y... Tener como una cosita ahí, sentar. Deberíamos poner en todas las casas compost, un compost chiquito. Enseñar, sí, como sí. Un compost chiquito, enseñarlo a hacer. Y una vez uno le coge el tiro, eso se lo fácil. Coge. Y eso uno va es que imagínate tiro. Que con las cosas, lo que está hablando Paula es que con las. Y uno con lombrices. Con ¿sí? Las cositas de la cocina, por ejemplo, si pelan papas, si toda la cáscara de la papa, todo ese tipo de cositas que sobran, ¿verdad? Que uno bota. Eso uno lo mete. En una cosa como con un poquito de tierra. Y eso acá que no lo botan, eso se lo llevan para los marranos. Sí, eso, ajá. Es que esa es otra, sí. ¿Y dónde? Allá abajo. Allá abajo. ¿Y se lo regalan o lo venden? Regalado. Ajá. Ella trae la canequita y se lo echamos y ella ya viene. Ah. ¿Y eso es una señora que tiene marranos allá abajo o qué? Este es familiar. Ajá. Pero la mantienen para arriba y para abajo con esas guamas y ya tiene hasta infecciones en la mano de cargar eso. ¿En serio? Y a ver, ¿qué más nos cuentas, Lady? ¿Y cuál es tu juego favorito? Pero cartas juegas, sí. Me estaban contando. ¿Y qué juegan en cartas? Cuarta, terna y sobra. Y le dice que es que uno poniendo que primero la... Pues que si uno tiene la... El segundo, que si uno no lo tiene, entonces arrastra. ¿Qué será? Eso es de la aldea. Como allá es de monjitas, allá estudia su ley. Ah, ya. Todo lo de allá arriba. ¿En cuál? ¿En esa? Sí, en esa que está con una luz prendida. Esa musiquita es como tú. Eso tiene de por allá. ¿Todo el tiempo la tienes ahí puesta? No, todo el tiempo no, a veces los sábados también. ¿Pero es como de una misa o no? Solo ponen ahí con, no sé. ¿Y ese bosquecito es ahí? Ese es el que te estoy diciendo que van a tumbar. No. ¿Puedes creerlo? ¿Y tú te acuerdas cuándo hicieron el Metrocable? ¿Te acuerdas o estabas muy chiquita para acordarte? Sí, me acuerdo que hasta mi papá estaba vivo, que me dio hasta miedo. Pero yo sí, el primer día que lo inauguraron, yo me monté. ¿Te montaste el primer día? ¿Y te dio susto? ¿Con él? Sí, pues solo cuando me iba a subir a la estación porque yo no sabía cómo era. Pero ya iban a esta torre de acá y ya normal. Uh-huh. Ya normal, así como en el del Arby. También. ¿Ese ya lo conociste? Ya conozco el de San Javier, este. Sí. Ya me he montado los tres. Y el de Arvides es muy bonito. ¿Y fuiste hasta allá, hasta el bosque? Todo hasta allá arriba, hasta la última estación. Muy bacano. Y además porque yo puedo montar con el Silven y nada más me vale 300. Ah, súper. Entonces para ti no es muy costoso, te puedes montar y ir a... Uh-huh. Y... Digamos, en la ciudad, ¿cuál es tu lugar favorito? Mi lugar favorito, no. No. ¿Ya conociste el Jardín Botánico? Sí. Sí, fuiste a conocer. ¿Te pareció bonito? Porque además porque hay muchas plantas lindas. Y tú, pero tú vas caminando al colegio, ¿verdad, Lady? Sí, porque, porque es este ahí. De aquí cerquita. ¿Qué más nos quieres contar? O preguntar, yo o preguntar, toca eso, preguntas, me puedes hacer tus preguntas a mí, más bien. ¿Qué, de dónde viene? Yo vengo de el sur, hacia Envigado. Ahí como donde se juntan el poblado y Envigado. De allá vivo. ¿Siempre yo? ¿Siempre he vivido allá? Ah, buena pregunta, no. No siempre he vivido allá. Llevo como 6 años viviendo allá. Algo así. ¿Y anteriormente dónde vivía? Yo vivía en otro país antes de eso. Vivía en Estados Unidos. ¿Qué es bueno? Depende. A veces hace mucho frío, me parece a mí. Y a mí me gusta más el climita como de acá. Zulaima quiere ir a Estados Unidos, es el lugar favorito de ella. ¿Sí? ¿Y por qué tiene tanta curiosidad de ir allá? Yo no sé, un día les pusieron a hacer la información del país que más les gustara y ella, y en inglés. Y ella lo averiguó todo en inglés. ¿En serio? ¿Y si a ti te tocara escoger un país fuera de Colombia que más te gustara, tú cuál dirías que crees que es? Inglaterra. ¿Inglaterra? ¿Y por qué? No sé, ahí me suena ese nombre y yo quiero ir allá. ¿Sí? ¿Te parece atractivo el nombre? Pero allá también hace frío, a veces en invierno. ¿Y qué más me quieres preguntar? ¿Qué? ¿Por qué quiso estudiar, pues, como lo de las plantas? Pues imagínate que yo en realidad estudié como pintura, más bien. Yo de plantas apenas estoy aprendiendo, pero yo estudié arte porque me encantaba dibujar como a ti toda la vida. Siempre me ha acompañado al dibujo. Ella también vivió en el viento. Unidos. No. Yo viví en Francia. Ya más cerca del país que te gusta a ti. Hay mucho viento acá, entonces se daña el audio. Sí. Hay mucho viento. Porque ahí mismo el micrófono empieza. Las novelas. ¿Cuál novela te estás viendo? Siete Fortuna, Hilos de Amor. Villa Calamidades, La Pola, todas. ¿Todas? ¿Todos los días ves novelas entonces? ¿De qué no, horas a qué horas? Porque a veces me da mucho sueño. Okay. Me acuesto a las 8, a las 8 y media. Uh-huh. A veces cuando no tengo mucho sueño. Ok. ¿Y no sé qué preguntar? Sí, me estoy quedando sin memoria últimamente. A ver, ¿tú te quieres preguntar a ti misma algo o qué? A Paula. No. Te iba a preguntar entonces, ¿el programa de televisión favorito? ¿Y el grupo de música? ¿Qué música te gusta? Más que todo la de Laura Pausini, que es el pop. Sí. ¿Te gusta ese y como el vallenato. Pop? Vallenato también. ¿Y el canal de televisión? ¿Cuál es el que más ves? El 7. ¿Y qué es cuál? Caracol. Mucho viento. Hay mucho viento. Ah, pero yo creo que ya podemos parar también. ¿Paro? Sí.